No se vayan a burlar de las angustias de un hombre. Díganmele a Marta que todo el día la vivo extrañando, que cada minuto tengo presente su santo nombre. Díganmele a Marta que todo el día la vivo extrañando, que cada minuto tengo presente su santo nombre. Desde que Dios amanece empieza mi intranquilidad. Cuando la noche oscurece, entonces empiezo a delirar. Desde que Dios amanece empieza mi intranquilidad. Cuando la noche oscurece, entonces empiezo a delirar. Para esos ratos tan dolorosos, porque así estaría al lado de ella en todo momento. No tendría motivos para esos ratos tan dolorosos, porque así estaría al lado de ella en todo momento. Anoche por su silencio más me la hace recordar, porque así en mi pensamiento se concentra más y más. Anoche por su silencio más me la hace recordar, porque así en mi pensamiento se concentra más.